Y nos metemos en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con la muerte de Marco Soria, de Córdoba y también de CETEP, como sucedió con Rodolfo Orellana. Para hablar mejor de ello, vamos a establecer comunicación telefónica con Silvia de CETEP de Córdoba, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Silvia? Hola, muy buen día. Bueno, Silvia, ¿cómo se puede? Exacto, ¿no? Para poder contarle a nuestra audiencia qué es lo que sucedió con Marcos. De nuevo, de principio. De cuando... ¿Qué sucedió? Que decidió, lo mataron como un perro. Lo han matado. Ese día él se venía a dormir, salió de la casa de su primo, se venía derecho a su casa a dormir. Y a poquito... metro de ahí de la casa del primo, lo agarró la policía, le pegaron, lo subieron a la patrulla, lo llevaron a otro extremo del barrio, ahí lo bajan, bueno, se bajan los policías, se controla a este hombre que se llama Campo, que no sé quién es, se bajan a hacer el control, cuando lo van a subir, Marco intenta escaparse. Sale corriendo, el policía sale corriendo detrás de él, se cae el policía, le tira un tiro cuando mientras que se va cayendo, cuando se levanta el nuevo policía le tira otro tiro y con eso se termina mi cuñado. Eso creo que lo habían matado a golpe y después no le alcanzó con los golpes y lo terminaron fusilando a tiro, no puede ser así, ¿no? Y que el coba ni ande suelto, no lo aceptamos nosotros. Por supuesto. Y ya. Y ande patrullando por la zona, tampoco. Se ande burlando acá en la zona, ¿entendés? Y nosotros no podemos hacer nada. ¿Y es el mismo que disparó y que fusiló a Marcos? ¿Es el que anda patrullando, además? Sí, porque acá lo han visto la gente, los vecinos, todos. Nos dicen que tenemos cuidado porque anda acá en el barrio. O viene de, no sé qué, lo que es, novia, mujer, la que está acá en el barrio, pariente, no sé qué lo que es. Si nosotros no vamos a hacer nadie daño a nadie, él es el que tiene que pagar los errores que tuvo con mi cuñada. Nada más. Y esa versión que han dicho, que andan diciendo que Campo iba en el móvil y que Marco iba caminando, no hay nada que ver eso. No es así. No. Es todo, le han cambiado toda la versión. Lo único que viene, no vamos a parar nosotros, la familia, hasta que se haga justicia. No puede ser que estén quitando la vida porque sí. Nada más eso, lo único. A mi cuñado nadie los va a devolver ahora. Nadie, aunque lloremos, zapatiemos, lo que hagamos, nadie los va a devolver a mi cuñado. Nada más eso, no me quería aportar. Bien, Silvia, la verdad que es... gravísimo, que es terrible, y te quería preguntar si la policía entraba así al barrio, si esto ya sucedían estas cuestiones desde la policía. Con estos dos uniformados, sí, siempre hubo problemas con los chicos, con mujeres, con hombres, con lo que sea. No es que podía dialogar bien con ellos. Siempre vivían resaltados, que no puede ser así. ¿Y ellos son de la comisaría de la zona? Me parece que es de la comisaría de Inaudi, que ellos patrullan acá, me parece. Claro. Que de ahí lo mandan para acá, patrullan. Como esa comisaría pertenece a toda zona sur, patrullan para acá también. Claro. ¿Esto en qué parte de Córdoba están ubicados ustedes? Zona sur. Zona sur. Bueno, Silvia, te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo grande, mucha fuerza. Y vamos a seguir difundiendo hasta que se haga justicia. Sí, lo único que, ya que estoy acá en un medio, necesito agradecer a todos los compañeros y compañeras de todas las organizaciones del mundo, porque sentimos que los acompañen y los ayudan muchísimo. Se lo agradecemos a toda la familia de Marco Soria, porque sin ellos estaríamos solos. Muchas gracias. Un abrazo grande, mucha fuerza, y vamos a seguir seguramente comunicadas y viendo y difundiendo esto, ¿no? De que esta persona, este policía, encima no está detenido y encima lo sigue provocando. Te mandamos un abrazo grande. Dale, muchas gracias. Nos vemos y cualquier cosa, si tienen alguna duda me llaman. Dale, gracias, Silvia. Chao. La escuchábamos a Silvia, ella es la cuñada de Marco Soria, quien fue brutalmente asesinado por la policía de Córdoba y que además estos policías están patrullando la zona allí, en la zona sur de Córdoba.